Bueno, ya tenemos en línea, como habíamos mencionado anteriormente, a Luis Azareto, presidente de la Federación Uruguaya de Músicos, para conversar un poco sobre un festival bastante reconocido, Festi Corchea, que es un festival de cultura en Uruguay. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Es un gusto estar hablando con ustedes y bueno, para lo que quieran preguntar no hay ningún problema. Bueno, no, es un gusto para nosotros, sobre todo, y bueno, para conversar un poco, para la gente que quizás no sabe lo que es Festi Corchea, que va a tener lugar el domingo 14 de diciembre a las 6 de la tarde, ¿no? ¿Qué puede esperar uno y en qué se enmarca, ¿no? Festi Corchea, ¿cuál fue la iniciativa que nazca, digamos, este festival y también de qué trata, ¿no? Bueno, te comento, esto comenzó el año pasado recién. La cooperativa Coparte cumplía años, nombramos una comisión de festejos y dentro de todo hubieron grabaciones, ediciones y dentro de todo quisimos terminar con un festival abierto para fundamentalmente para el barrio y para toda la gente de la zona y el que quiera, acompañar. Y el año pasado nos sorprendió porque hicimos algo distinto. Comenzamos con música para niños, un festival que empieza con música para niños y terminamos con rock. Y tomamos una hora de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y en ese comienzo, la verdad que a todos nosotros nos sorprendió ver a las 6 de la tarde 50, 60 niños sentados en la calle esperando el grupo de niños, que no me acuerdo ahora cuál fue el año pasado, pero la verdad eso nos tocó muy adentro. Entonces este año son los 14 años de Coparte y la comisión resolvió hacer otra vez el festival. Y bueno, creemos, el año pasado fue mucha gente, y creemos que también, va a ir mucha gente, porque la idea es devolver a la sociedad lo que realmente los socios nuestros, que son los artistas, obvio que no es gratis esto para nuestros artistas, al contrario, ellos cobran su cachet. Entonces, es devolver a la sociedad lo que a veces la sociedad nos da, que a veces nosotros no somos benevolentes en ese tema, ¿no? Que queremos todo para nosotros, y no, y hay que devolver a la sociedad también lo que la sociedad en su momento nos ha dado. Muy bien, y Luis, en cuanto también a la grilla, ¿qué se puede esperar? ¿Quiénes van a tocar? Bueno, tenemos ahí son 5 grupos, va a comenzar Ruperto Rock and Roll, después vamos a tener a Dani Umpi, Las Cumbiarachas, y en rock va a estar Coscoff, que es una banda que viene subiendo, y termina con 4 pesos. Así que la idea es que nos acompañe mucha gente, y bueno, fundamentalmente para los festejos de Copart. Y esto va a ser con entrada libre el domingo 14, ¿no? ¿Y qué detalles más hay? ¿En qué lugar es? Vamos a cortar la calle, va a ser en donde está nuestra sede, en Soriano 1245, se va a cortar Soriano y Quijano, y la intención es, igual que el año pasado, es en la calle, la gente no va a ver entrada, por supuesto, va a ser todo gratuito, y bueno, creemos que vamos a tener muy buena concurrencia. Los detalles, recordanos, Luis, buen día de hora. Hola, ¿cómo te va? De hora, ¿dónde se va a hacer? Recordanos. Bueno, esto va a ser a las 6 de la tarde, el domingo 14, esperemos que no llueva, porque ahí sí ya tenemos un problema de corrimiento, no te lo puedo decir porque no se ha resuelto, pero es lo más seguro. Va a ser a las 6 de la tarde y va en Soriano y Quijano. Se va a cortar la calle, ya tenemos todo autorizado por la intendencia, así que y el grupo que va a abrir, grupo para niños, que es Ruperto Rornabó. Y el día, recordanos, domingo 14. Bien, te agradecemos, lo vamos a estar recordando de acá al domingo. No hay problema. Y felicitaciones. A las órdenes para lo que no. Felicitaciones, sí, por todo el trabajo que vienen haciendo. Bueno, te agradezco mucho. La verdad que cada uno tenemos nuestra función dentro de Coparte y agremiarte. Yo, a mí me toca más que nada la parte gremial, que a Claro. veces es injusta, pero seguimos peleando para que de una vez por todas en este país y los políticos que entiendan que los artistas y fundamentalmente en el caso nuestro, los músicos, seamos considerados trabajadores. Porque digo, a mí me da vergüenza cuando tengo la posibilidad de viajar, porque soy representante latinoamericano de los gremios de música, y me duele mucho cuando uno habla de los trabajadores, y me duele mucho cuando hablamos de los músicos, que generamos mucho dinero, mucha divisa para el país, y la verdad que no entra un peso al BPS. Entonces, esa es una lucha que nosotros la venimos haciendo hace años, muy solapadamente, muy calladamente, pero seguimos pegando y pegando y pegando. Y la verdad que el sistema político, no sé, la verdad no sé cuál es el tema del sistema político, no le mete diente a este tema, que la verdad que es un tema muy, pero muy grosso. Muy bien, gracias Luis. No, por favor, a las órdenes como siempre, y gracias a ustedes por este espacio. Chao, chao. Chao, chao.